te perdí. Si fue septiembre, octubre o tal vez abril. No importa cuándo, lo que importa es qué pasó. Sin ti no vivo, no me acuerdo ni quién soy. Ya nada me importa, solo quiero tu recuerdo. Él me siempre fiel y no tiene resentimiento. Él está conmigo para siempre y donde vaya. Siempre se comporta, no se pasa de la raya. Tu recuerdo sigue siempre fijo en mi mente. Los está grabando, a ver, los bohemios otra vez. Son villas bellas, ¿sabes cómo es?